sus ojos guarda un secreto de fuego. Es diosa y es sombra, es cárcel y ruego. Su piel es un templo marcado en la guerra. Su voz es un canto que rompe la tierra. Ella me mira con calma y tormenta. Sus labios son llama que nunca se ausenta. Hombros, cadenas antiguas, recuerdos que queman, verdades ambiguas. Sus manos temblaban de miedo y deseo. Yo fui la promesa que nunca fue un juego. Entre nuestros cuerpos la luna despierta. No entiende de edades ni nombres. El fuego consume barreras y hombres. Su voz me reclama, me nombra, me hiere. Me dice no temas que el alma prefiere. Susurros de una diosa herida. Estrellas caídas, sus besos me queman, me rompen la vida. Y aunque el mundo grite prohibido pecado, prefiero su herida que un cielo cerrado. Ella es condena, es gloria y castigo, un canto de amor. Que tiemble la noche, que grite el destino. No hay ley que nos niegue lo que está escrito. Entre sus susurros me pierdo rendido. Soy llama que arde en su pecho herido. Susurros de una diosa herida. susurros, yo fui.